Cantábamos, gócense y alégrense en ti. Gócense y alégrense en todos los que le buscan. ¿Qué es buscar a Dios? ¿Qué es buscar a Dios? ¿Es saber dónde está o encontrarle? ¿Qué es buscar a Dios? ¿Cómo hacemos para alcanzar el gozo y la alegría? Buscar a Dios es buscar su voluntad, conocer su voluntad. Para eso vino el Señor Jesucristo. No vino para hacer, no vino para mostrar una dirección, una figura. Jesucristo vino para mostrarnos al Padre a través de hacer la voluntad del Padre. Pero para hacer la voluntad del Padre, el Señor Jesucristo ha tenido que luchar con la voluntad propia de esta naturaleza. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 5. Vamos a leer el versículo 30. Juan 5, versículo 30. Allí dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y quiero que, al leerlo, consideren a Jesucristo como ustedes mismos, en este sentido, en este propósito de que vean cómo Jesús muestra que Él es un verdadero hombre, que está en su condición, como verdadero hombre. Y allí dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. No busco mi voluntad. ¿Qué puede significar esta expresión que Jesús haya dicho? Mi voluntad. Dios hizo hombre, y al hacerlo tuvo que ajustarse a las reglas con las cuales está sujeto el hombre. Y el hombre está sujeto en un ámbito terrenal, viciado de una estructura totalmente maldita por causa del hombre, por el pecado del hombre. Así que Jesucristo tuvo que, al entrar en la tierra, ajustarse también a las mismas reglas. No dio lugar a nada. Dice Filipenses que fue hecho semejante, igual a los hombres, manteniendo una obediencia perfecta, siendo hombre. Él fue una persona, un ser humano como cualquiera de nosotros. Nació aún en un pueblo que estaba sujeto al yugo, a la servidumbre del Imperio Romano. Lo que significaba para Jesús es que debería, no solamente el hecho de responder al sistema propio de su naturaleza, sino tener que seguir el régimen establecido por el imperio. Cosas como la que Jesucristo dijo: si alguno te obliga a llevar por una milla la carga, ve con él dos. Esto significa que Jesucristo también fue asediado, y que Jesucristo también, como judío, fue obligado a llevar, quizás más de una vez, la carga propuesta por el sistema, en este caso del Imperio Romano. Porque Jesucristo no habría de decir cosas que no haya hecho, como dicen Hechos 1:1, lo que hizo y después enseñó. Así que todo lo que Jesucristo está marcado en las Escrituras es porque primero hizo, para después enseñar. Pues muchos por ahí no pueden entender por qué dice que Jesucristo habla del pastor y otra cosa más. Y muchos dicen: bueno, pero Jesús era carpintero. No, Jesús también fue pastor, lo fue en su adolescencia, fue parte de su trabajo. Jesucristo sabe y conoce lo que es ir a buscar una oveja dejando las 99. Jesús no mintió, nunca mintió. Siempre habló con la experiencia, siempre hizo y después enseñó. Nunca olviden eso. Y lo hizo siendo humano, siendo como uno de nosotros. Cuando tuvo que pagar impuestos, no se rehusó. Y aquí está una de las circunstancias por las cuales yo también a veces me veo, por así decirlo, como asediado en cuanto a las cosas del Evangelio. Porque eran tan profundas las predicaciones del Señor Jesucristo, cuando de repente parecía que el dejarlo todo era algo imposible. Cuando decía, no, bueno, Jesús está apuntando en contra del sistema. No es solamente el hecho de decir, bueno, está tratando de mantener a las masas ocupadas con las cosas del reino. No, está enseñando que para el reino de Dios significa dejar o medianamente una forma de identificar de qué manera puedo sostenerme en el reino de Dios estando en el reino del mundo. Eso es lo que intentaba Jesucristo, pero las personas no lo entendieron. Como hay muchas personas que no pueden entender cuando uno les habla con certeza acerca de lo que es el verdadero evangelio. Algunos piensan que de repente esto se trata de un camino que hay que dejarlo todo. Uno dice, bueno, la Escritura dice que hay que aborrecerse a sí mismo, hay que dejarlo todo. Y a pesar de que para algunos puede llegar a ser una utopía y que es verdaderamente, algunos se toman a la ligera el propósito de dejarlo absolutamente todo, sin entender verdaderamente el propósito, los objetivos. Porque dejarlo todo no es una orden, es solamente un recurso, un medio. Es solamente algo que hay que hacer, pero para hacer otro, para entender la voluntad del Padre. En muchos casos siempre suelo decir que cuando se llega a este punto de derivado de una predicación, es que cuando se dice aborrecer, aborrecer no significa abandonar. Hablamos, tengo la oportunidad de estar con el grupo de adultos y estamos hablando sobre las parábolas. Y acerca de las parábolas lo que vemos es que las aplicaciones que hacen las parábolas son a nuestra persona. Hemos pasado por la parábola de la sal. Y estamos encontrando nuevos valores, porque estamos tratando también de derribar ciertas cosas preconcebidas. Por ejemplo, siempre se ha dicho de la parábola del sembrador, de los dos simientes, que es la parábola del hombre sabio y del hombre necio. ¿Sí? Siempre se ha dicho eso, y siempre se le dijo al cristiano que los hombres sabios son los que están adentro de Cristo, los que están dentro de la iglesia, y todos los que están afuera en el mundo son hombres necios. Y uno tiene, lamentablemente como cristiano, esa idea de que nosotros somos los sabios y los que están en el mundo son todos necios. Cuando la verdad, la parábola no está haciendo referencia calificativamente quién es quién, si este es sabio o aquel es necio. Lo que verdaderamente está indicando esa parábola, lo que nosotros hemos podido identificar, es que está hablando de una advertencia. Una advertencia, porque Jesucristo lo que quiere enseñar puntualmente es que los ríos van a crecer, se van a desbordar, van a venir las tormentas, van a venir las aflicciones. La pregunta es si estamos plenamente sumidos, plenamente edificados en Cristo para saber si vamos a poder tolerar esas cosas. Hoy día hablábamos de la parábola del sembrador y nuevamente a derribar ciertas ideas preconcebidas, como el hecho de decir, bueno, la palabra, el sembrador es el predicador y la semilla es la palabra y lo de la buena tierra son los que no escuchan el evangelio, la que caen entre piedras son las que escuchan, pero después no se dejan de asistir a la congregación y los que están entre espinas son los que vienen, pero después los afanes de la vida y después se van de la congregación y de buena la tierra es el que siempre viene a la congregación. Y esa es la idea que desde chico penosamente nos han impuesto. Cuando la verdad la parábola del sembrador está haciendo referencia al Evangelio, no a un estado inicial y un estado puntual del hombre, sino siempre. Cuando Jesucristo dijo que la semilla era la palabra de Dios, estaba haciendo referencia al Evangelio. Y cuando se habla hasta el final, Lucas habla de un trabajo de continua perseverancia. ¿Cuál es entonces el objetivo de la parábola del sembrador? La de calificar a la persona, este buena tierra, aquel es de aquel está entre espino, aquel está entre piedra, aquel se come la savia cada rato. ¿Cuál es verdaderamente el objetivo de esta parábola? Pues bien, el objetivo de esta parábola, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a todos, es que produzcan frutos. No es que empiecen a etiquetar a las personas, sino que se vean a sí mismo en qué terreno están. Y la forma de identificar en Cristo Jesús asimismo en su vida es si son frutos, si tienen frutos. Obviamente, nuevamente uno ve, el cristiano tiene dos posturas preconcebidas también. La primera es que y dice, y bueno, yo la verdad que llevo 20 años en la congregación, no llevé ni a mi amigo. Y por alguna extraña razón, la persona considera que tener fruto es llevar a alguien a la congregación. O sea, piensan que tener fruto es salvar a otros por medio del Evangelio. Y se creen la historia de que podemos ser salvadores de otra persona. Que yo voy a llegar delante de Dios y decir, Señor, yo traje a estas personas. Y Jesús le va a decir, o Dios te va a decir, pero esos no son frutos. Vos no te puedes salvar ni a vos mismo, vas a intentar salvar a otros. O sea, hay que hacer profundas análisis. Cuando se habla de frutos, está hablando de los que produce Cristo en nosotros. Habla de lo que dice en Gálatas 5:20, acerca de las cosas que espiritualmente debemos tener. Dominio propio, sujeción, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, lo que saben. Según como le expresó Pedro, a la virtud agreguen, a la fe agreguen virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio piedad, paciencia, la paciencia piedad, y la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Pero ahí están. De una forma u otra, eso implica el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y tener conocimiento implica que hay un trabajo en nuestras vidas. Generar paciencia, hay un trabajo en nuestras vidas. Y para hacer ese trabajo implica que tenemos que poder desprendernos de las cosas que están fuera de ese contexto. Y a esto se refería Jesucristo cuando dijo, yo no busco mi voluntad, sino la de mi Padre. Y no es que Jesucristo estaba luchando con una voluntad propia contra la voluntad del Padre, sino que en definitiva Jesús lo que está diciendo es que como hombre, aún en el régimen que él estaba, él iba a encontrar el medio, la forma de poder hacer la voluntad de Dios estando como hombre, sin infringir ninguna ley, ni producir ninguna injusticia según las reglas del mundo, sino que la justicia de Cristo supera ampliamente el hecho de ser un verdadero hombre cumpliendo las reglas del sistema, más aún cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo puso primeramente su voluntad y el hacer la voluntad del Padre. Y al hacer la voluntad del Padre, el Padre acomodó automáticamente todas las cosas. Porque el régimen que está regido por el Padre supera ampliamente, y no solamente eso, se encarga de todas las otras áreas, que es lo que al cristiano le cuesta entender. Al cristiano le cuesta entender que Dios se encarga de todo. Que el Padre, que haciendo la voluntad del Padre, se va a encargar de todo. Eso es lo difícil para el cristiano. Hablamos y luchamos, estamos trabajando en Rosario y tenemos muchas pruebas y vemos cómo las personas luchan. Y es a causa de eso también que he visto aún en mi propia vida en estos últimos días muchas palabras que han quedado prendidas y que me han movido a hacer esta meditación. Una meditación que implica la voluntad de Dios en la vida cotidiana. La voluntad de Dios en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque las personas, lamentablemente hablo de cristianos que tienen mucha edad y tienen años en el cristianismo, se ven lamentablemente siguiendo un ritmo mundano, pensando que tienen eso que ellos llaman libre albedrío. Palabras que no están en las Escrituras. Pero que ellos piensan que tienen la capa, que ellos son libres de escoger cosas. Libres de escoger cosas. Y no saben cómo cuesta trabajar sobre sus mentes, sobre esa realidad. ¿Por qué? Porque llaman libertad, no pueden ver los barrotes que están a su alrededor. ¿Saben a qué les llama libertad? ¿Saben a qué les llama la capacidad de escoger? Así pueden o no cambiar de canal con el control remoto. Tienen libertad para escoger qué canal van a ver. Eso es libertad para ellos. Libertad para prender o apagar la luz. Eso les llama libertad. Libertad para modificar el volumen del celular para escuchar más o menos música. Y piensan que eso es libertad. Y no pueden canalizar. No pueden entender. Piensan que tienen ciertas atribuciones. Piensan que pueden seguir adelante con sus vidas. Pero hay algo que se olvidan. Que de temprana edad me lastimé internamente. No pueden vencer ni siquiera la alarma que suena todos los días a la mañana en su casa. Desde chico suena la alarma. Suena el reloj, el chico se levanta, se lava la cara, desayuna, se pone un delantal y a la escuela. Viene de la escuela, come, hace las tareas, se entretiene, a dormir, pum, vuelve a sonar el timbre, se levanta, otra vez a desayunar, otra vez a la escuela, y... Bueno, no, bueno, pues que algún día me va a pasar que voy a ser grande. Bueno, cuando sos grande, peor todavía, más temprano el celular. A las 6 de la mañana hay que levantarse y hay que ir a la universidad. A las 6 de la mañana hay que levantarse y hay que ir a trabajar. Y hay que... Y ahí todavía quiero ver si escogen. Ahí, escojan no apagar el celular y quedarse en la cama durmiendo. Pues sí. Veamos el libre albedrío. ¿Qué libre albedrío puede tener? ¿Qué libre albedrío hay ahí? No, bueno, pero que hay que trabajar. Ah, de repente tenés libre albedrío para ciertas cosas y libre albedrío para otras cosas, no. Y cuando uno comienza a darle manija en esta área, es decir, si yo en el Cristo, ¿saben las primeras cosas? ¿Saben las cosas que yo me alegra en el Señor Jesucristo? Haber agarrado la alarma, eliminar. ¿No saben la sensación que se siente? De no tener que despertarte a las 6 de la mañana que alguien, que un aparato te venga a despertar. No tiene la idea de qué eso significa. Pero eso no se gana con una disposición humana. Esto proviene del Señor. Esto proviene del Señor. Pero hay que hacerlo. No es que, a ver, lo voy a dejar todo. Yo quiero ver a ver si deja mañana el celular, si van a poder. La realidad es que algo los mueve. Entonces, batallamos internamente. Las personas estaban expuestas en este momento. Estaban totalmente expuestas. ¿Sabe qué dijeron? Bueno, la verdad es que... Si el Evangelio le parece locura, Pablo estaba mostrando que era una locura la vida que lleva. Es una tontería hacer ese ritmo que el mundo los lleva. Día tras día. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué los mueve? ¿Qué mueve a las personas a levantarse y a no darse cuenta durante las 12 horas del día que tiene a volver a que suene el celular 20 años, 30, 50 años, hasta que fallecen? ¿Qué los mueve? Y lo pude entender al hermano de Jesús, a Santiago. Pude entender con precisión. ¿Sabes qué los mueve? La ambición, la ansiedad. Eso lo despierta. Eso los lleva al otro día a querer ser, a querer alcanzar. ¿Qué? ¿Por qué batalláis? Dice Santiago. Matáis y ardéis de envidia. ¿Por qué? Porque no tenéis. Por eso suena el celular. Y no se dieron cuenta todavía de eso. Y dicen que tienen libertad. Y la verdad son esclavos de sus propias ambiciones. Por eso entienden a Jesucristo lo que dijo. No busco mi voluntad, no busco el régimen, no busco el acá, yo busco al Padre, busco hacer la voluntad del Padre. Por eso es que Jesucristo no tuvo problema en dar el ejemplo del pájaro, no tuvo problema en dar el ejemplo del lirio del campo, ni de la hierba. Si tan solamente pudiéramos entender eso, que hacer la voluntad del Padre no es el hecho de dejar todo y mañana, ¿qué? ¿Sentarse a qué? Hay personas que lo hacen, hay personas que a veces pasan ya de la raya, en serio les digo. Personas que salen de la civilización, y no, obviamente no me parece mal, ¿no? No me parece mal. Pero no hay religión que valga, no hay disposición humana que tenga sentido. Y las personas, hay situaciones que me ha pasado a mí, en que también uno tiene que empezar a considerar entre lo que es hacer la voluntad de Dios, entender el propósito de Cristo y determinar prudentemente ciertas cosas. Porque hay que ser prudente también. La pregunta es si ser prudente es verdaderamente dejarlo todo o decirse, como dice Jesús, cada tarea para cada cosa, primero tenés que tener marcado una ruta, un destino, un propósito. No te vas a mandar a la ligera, no tiene sentido mandarte de una si primero no sacas cuentas. Sacar cuenta de qué vas a invertir, qué vas a hacer. Y esa es la batalla, y con esto se agregan un montón de cosas. No todos tienen la misma capacidad de seguir al Señor Jesucristo, obviamente que no. Hay personas que tienen muchísima disposición, y gloria a Dios por ello. Porque tienen la capacidad y proviene del Señor. Pero no se espera todo exactamente lo mismo. Yo no espero que detrás mío venga todo haciendo exactamente lo mismo, no, en absoluto. Sí, es que no se puede, yo con dificultad. Y esto no ha provenido de mí, sino del Señor. Como así también en diferentes partes. Pero hay algo que siempre va a estar presente. El hecho de o siguen haciendo su voluntad o buscan hacer la voluntad del Padre. Pablo describía durante la carta de Romanos que lo que verdaderamente movilizaba al hombre era el pecado. ¿Sí? El pecado. Vamos a ir a 1 Corintios 15, 56. Allí dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Cuando Pablo describía la naturaleza pecaminosa del hombre, le estaba mostrando al hombre lo que verdaderamente lo mueve, que era ¿qué? El pecado que mora en mí. En un momento tuve oportunidad de, cuando charlábamos con Martín, dije algo que era muy importante y mi hermano también me ayudó mucho más, Daniel, a decir, bueno, entendamos algo. ¿Por qué Pablo de repente trata de excusarse a sí mismo y empieza a echarle la culpa al pecado? Como si se tratase de un tercero. ¿De acuerdo? Martín, ¿se acuerda? Porque para entenderlo dijimos, bueno, vamos a reemplazar la palabra pecado y vamos a poner el otro nombre. Vamos a poner el nombre nuestro. ¿De acuerdo? Para que diga, porque pecado que mora en mí, no. Porque Santiago que mora en mí, porque el nombre de ustedes que mora en mí, él hace las obras. Él es el que me lleva a esa condición pecaminosa. Entonces van a poder entender verdaderamente lo que el Señor Jesucristo le dijo a los judíos. Y ellos pensaban que le estaba insultando, y no le estaba insultando a Jesús, le estaba diciendo una gran verdad. La de cual le dijo, vosotros sois de vuestro padre, ¿de quién? El diablo. ¿Por qué? Porque el deseo de vuestro padre queréis hacer. O sea, Jesús no le estaba insultando, le estaba diciendo una verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que ellos no tenían voluntad. Que lo que ellos hacían es lo que lo movía internamente. ¿Que era el deseo de quién? Del diablo. Del calumniador. El cristiano no pasa de esa situación. No pasa de vencer a eso. A ese padre que todavía arrastra con cadena muchas veces. No puede. Quiere hacer la voluntad de Dios. Yo considero muchos cristianos serios que tienen la gana de hacer la voluntad de Dios, pero se confunden, malinterpretan la voluntad de Dios. La malinterpretan. ¿Sabe qué piensan? Algunos han llegado a considerar que, bueno, el hacer la voluntad de Dios es que yo exponga y espera a ver si me la da. Entonces, lamentablemente hay cristianos que dicen, bueno, la voluntad mía es que yo haga esto. Señor, y le pido al Señor que me ayude a hacerlo. Quiero trabajar, tener estas cosas, y porque, bueno, tú me has dicho que yo te pida, y es la voluntad que yo te pida, y quiero comprobar tu voluntad en estas cosas. O sea, de repente lo estamos poniendo al Padre contra las cuerdas, diciéndole, ayúdame a tener esto. Es como Santiaguito quisiera venir a pedirme a mi papá, quiero que me entregues esto, y se pone terco y duro hasta que lo recibe, por así decirlo. Y yo sé que eso es dañino para él. ¿Se lo voy a dar? Entender la voluntad del Padre no es que nosotros lo usemos a Él para nuestros propósitos. No es decirle a Él, bueno, voy a hacer esto, mañana haré y convendré. Hacer la voluntad de Dios en la vida cotidiana es algo que tenemos que aprender a entender, porque Jesucristo lo hizo estando en esta condición. No es que Jesucristo vino y después de resucitado comenzó a hacer, no, lo hizo acá, estando en esta condición. La resurrección fue una victoria para el Señor Jesucristo, es el hecho de decir, el mundo se puede vencer, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo, diciendo, yo he vencido al régimen, yo soy el camino, síganme a mí, ustedes también lo van a poder hacer. Y no solamente eso, les doy mi espíritu para que lo alcancen, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Parece que lo entendemos, parece que fuese posible, pero ¿qué ocurre? Siguen habiendo cosas que tiran de nuestros brazos, siguen habiendo leyes, sigue habiendo algo, ese aguijón, que de una forma u otra me sigue atacando y me sigue atacando. Y no lo puedo sacar. Podría decirse entonces que verdaderamente la voluntad, según la carne, busca solamente la muerte. Y a pesar que no me doy cuenta, esa es la realidad. No puedo poner nada y no voy a darle ninguna explicación a Dios acerca de estas cosas. No esperen que Dios, cuando estén delante del tribunal, delante de Cristo, no esperen corona por haber estudiado. No esperen corona por haber trabajado 25 años siendo recto. No esperen corona por esas cosas. No esperen corona porque yo alimenté a mi familia, lo mantuve, a mi esposa, a mis hijos. No esperen coronas por eso. No esperen corona por eso. No hay ninguna obligación por encima de la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que hagan, cumplan, lleven adelante los mandamientos del Señor Jesús. Hoy día explicábamos también que, como también nos ha pasado en Rosario, que al hablar de santificación, y a ver, justamente es el texto que viene, 1 Tesalonicenses 4:3. Los hermanos nos preguntaban, porque hablábamos de santidad y decíamos, sin santidad nadie verá al Señor. Y todos decían amén, pero, y yo esperaba, y se dio la oportunidad, agradezco mucho al Señor para que preguntase qué significaba la santidad. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Yo agradecí al Señor en ese momento que una persona preguntase verdaderamente, entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Una persona que había estado dispuesta, tiene una muy buena disposición este hombre, considera servir a Dios, hace sus cosas, pero lo que no puede ver solamente son todavía tantas cadenas que tiene a su alrededor. Y trata de contrarrestar esas cadenas con un propósito. Y había confundido el propósito de Dios con el objetivo de ir y predicar a donde sea. Que no está mal, obviamente. Pero la voluntad de Dios está primeramente impresa en nosotros. Tiene que estar impresa en nosotros. La voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. ¿Qué es la santidad? Y allí comenzó, y eso es lo que más me agradó. Buscar ese objetivo de esa santidad. La de cambiar de forma de hacer las cosas. Cambiar la forma de pensar. De cambiar las prioridades. Que no dejar que nada de lo que tenga en la carne o lo que haga en la carne se anticipe o moleste al propósito que tiene Dios en mí. Cumplan las leyes de Dios. Si aman a Dios, cumplan la ley de Dios. Yo, cada vez que estoy de este lado, siempre llego a los mismos versículos. Y hasta parece que fuese reiterativo. Y como dice Pedro, no me voy a cansar, porque yo sé cuán duro es hacer un orificio en un muro. Yo también sé lo que es instalar un equipo de aire y hay situaciones en las que hay que instalar 35 metros de pared. Y tenés que aplicar la misma herramienta varias veces. Bien, esta es la herramienta. Taladrar, taladrar, taladrar, hasta hacer un orificio internamente, usando lo mismo, para que verdaderamente penetre, para que encontremos verdaderamente el equilibrio que hace falta, para entender el propósito que quiere Dios en nuestras vidas, para que no pasemos la negación rápidamente, no, no es así, no, me parece que está mal, no, sino que nos centremos con precisión, porque la negación es lo más predecible que tienen todas las personas. Lo hacen ante el Evangelio, lo hacen ante el Código, no es así, lo primero ya hay, quizás no haya posturas firmes, pero es la primera cosa que suelen ocurrir. ¿Cómo entendemos la voluntad de Dios en la vida cotidiana? Desde la situación más sencilla, un cristiano, como Santiago en sus primeros tiempos, se levantaba, bueno, es una linda mañana, voy a desayunar. ¿Será voluntad de Dios que quiera tomar mi desayuno con hermosas y ricas pan dulce, facturas? Bueno, voy a la panadería, deme una docena de facturas. No hay. Ah, bueno, puede que la voluntad de Dios entonces quiera que come con tortilla. Una docena de tortillas. No hay. Bueno, una tira de chanchita. ¿Qué es lo que menos esperaba? ¿O no? Pues yo fui con la disposición de comer con factura. Y vuelvo con un panchachito, renegando con panchachito. ¿Cuál es la voluntad de Dios en ese caso? ¿Cómo identificar la voluntad de Dios? Si fuese más firme, obviamente el primer versículo que yo sé que le salto a todo es que no solo es para vivir el hombre, ¿o no es así? Es lo primero que sale. Es cierto. No solo de pan vivirá el hombre. Pero yo le garantizo que la verdadera voluntad es agradecer por las mañanas solamente el hecho de despertarse. Y de agradecer por el alimento que vaya a poner en tu mesa. Entonces vas a disfrutar el panchachito con el té. Y esa va a ser la diferencia. Y ahí vas a entender las cosas que te van a ir ajustando propiamente a la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios se comprueba, se reconoce. Lo dice Pablo en Romanos 12. Pero el punto es que, nuevamente, no hay que decir, bueno, voy a usar esto como un medio para poner a Dios entre la espada y la pared y decirle voy a hacer esto y a ver si el Señor me lo da o no me lo da. En muchos casos puede llegar a funcionar, pero no significa que sea un método, una forma o algo legal que yo pueda hacer. Si tuviese que agregar tantas cosas, por ejemplo, ¿es voluntad de Dios practicar algún deporte? ¿Tener pasatiempos? ¿Será voluntad de Dios que no encuentre trabajo? ¿Será voluntad de Dios que tenga novio o novia? ¿Será voluntad de Dios? ¿Será voluntad de Dios que mi madre me mande a la escuela? ¿Será voluntad de Dios que yo esté enfermo? Es otra cosa que también pudimos alegar. ¿Libre albedrío? Bueno, ¿podemos elegir estar sano? ¿Podemos? ¿Podemos elegir no enfermarnos? ¿Será voluntad de Dios que vaya a un gimnasio? ¿Será voluntad de Dios que todo me salga mal y que pase lo que yo no quiero? ¿Qué dice Pablo? Miserable de mí. Lo que no quiero, eso hago. Así que por más disposición que tengan en su corazón, por más planificación que tengan, la realidad es que ustedes mismos se están arruinando sus vidas. No pueden vencer la ambición de cada mañana, lo que los levanta. No la pueden vencer. No tienen cómo. En Cristo. Poder acercar, no mi propósito, sino acercarme a Cristo. Buscar la voluntad de Dios. Efesios. Efesios 2, del 1 al 3. Dice así, y Él os dio vida. Y esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. Y Él os dio vida a vosotros. No, yo ya nací de mi mamá. Ya venía teniendo vida. No. No tenías nada de vida. Seguir el ritmo del mundo no es vida. No es vida. ¿Dónde está la vida? En Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sujete ese aguijón de todos los días. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y esto es lo más importante. Parecería que ese anduvisteis no se termina nunca. Como que todavía seguimos como cristianos en el anduvisteis y seguimos andando. Y nos cuesta dejar esta parte que dice delitos y pecados. Porque supuestamente ya no deberíamos seguir, ¿qué? La corriente de este mundo. Pero los cristianos de hoy seguimos la corriente de este mundo. Porque no lo podemos vencer. Se hace difícil entender la voluntad de Dios en medio de una realidad. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. ¿Seguimos siendo la voluntad de la carne? Hay leyes con las que estamos aquí. Y van a tener que aprender a separar, a hacer franjas en su vida, a identificar verdaderamente lo necesario para sostener su condición. Y aún con todo les puedo garantizar que Dios va a suplir todo si nos acercamos más profundamente a la voluntad de Dios. Cuando se expresa dejar la voluntad de la carne, es quitar todas aquellas cosas que nublan la razón. Hoy día también leíamos en la parábola que decía que el problema que tenía la semilla que había caído entre espinas es que estaba sujeta a los placeres de la vida. Y lamentablemente las personas consideran que los placeres de la vida es ir al casino, placer de la vida es tener exceso de dinero quizás, cuando verdaderamente la palabra en la Escritura está haciendo referencia a cualquier sentimiento, emoción o pasión que pueda tener el hombre. Esas son las cosas que nos estorban internamente en nuestro hombre. ¿Cuál es el deseo y la voluntad de la carne? El sentimiento, la emoción, la pasión, ellos son los que nos mueven. Esa es parte de Santiago que está acá, luchando internamente, tratando de justificar cosas. Eso ya no tiene que estar. Tenemos que aprender en el Señor Jesucristo a darle una dirección a nuestra vida, manteniéndonos en el curso de la corriente del mundo. No dejemos que el mundo nos use para sus propósitos. Usemos al mundo para los propósitos de Cristo. Usemos al mundo para los propósitos de Cristo. Que si mi vida estaba reflejada en tener algo, que ese algo pueda generar una herramienta utilizable y útil para el servicio. Cambiar una disposición, un rumbo en nuestras vidas. Porque no hay ningún estilo de vida, ni el que el cristiano lleva actualmente, que sea agradable delante de Dios. No hay ninguno. Sino aquello que produce lo espiritual, que lleva a grandes cambios según el propósito del Evangelio. Eso es lo único que vale. Es lo único por lo cual podemos justificar una corona, un premio, un galardón en el reino de los cielos. ¿Cómo contrarrestamos la voluntad de la carne? ¿Cómo contrarrestamos la voluntad de los pensamientos? Si la voluntad de Dios es mi santificación, ¿qué hago entonces obedeciendo a la carne? ¿Podré hacer ambas cosas? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Cómo contrarresto la voluntad de la carne? Conociendo y dejándome llevar por el Espíritu. Mateo capítulo 5, 6, 7, en muchas oportunidades se ha hablado con precisión acerca de esto, pero a veces no podemos reconocer el valor de ello. La ley de Jesucristo, lo que dijo Mateo 5, 6, 7, que habla de todo, habla del adulterio, habla de la ira, habla del amor hacia los enemigos, habla de la limosna, habla de las bienaventuranzas, habla de ser la sal, habla de todas las áreas que tiene el hombre, tanto en lo físico como en lo espiritual. Bueno, estos capítulos son tanto como Éxodo 20 lo es en el Antiguo Testamento. Si los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento en Éxodo 20, consideren a Mateo 5, 6 y 7 como el régimen de la ley espiritual, que al hacerlo y a ponerlo por obras, vamos a estar acercándonos más y más a propósito del Espíritu. Y al acercarnos al propósito del Espíritu, automáticamente vamos a ir rechazando y luchando y dejando que el Espíritu vaya anulando todos los deseos y las pasiones de la carne, suplantando todo error que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque de eso se trata internamente, de pensar de que no tenemos disposición, que no hay una voluntad propia, que si hago lo que hago, alguien me está moviendo. Pienso que soy yo, pero es el pecado que habita en mí. Considero que puedo escoger, pero la verdad me doy cuenta que son ambiciones que están internamente, que la única forma de anularla es dejando que Cristo opere en mi interior, pero leyendo y orando. Leyendo y orando. Colosenses decía, hacer puede morir lo terrenal en vosotros. Pedro dice que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo contrarrestamos esto? Pablo dice, pedir ser lleno del conocimiento de la verdad. Así que ya es tiempo de que dejemos de pedir cosas según la carne. Todas las cosas serán desechas. Ya no hay oportunidad ni siquiera para pensar algo en el futuro. Antes bien, debemos pedir por aquellas cosas que santifican, aquellas cosas que me lleven al propósito de la voluntad de Dios. Bien, hay que buscar la manera de dejar de perder el tiempo como lo estamos perdiendo, de dejar de poner peros del quizás, por si las dudas. Como dije la vez pasada, hay muchas cosas que las personas, los cristianos, no pueden asimilar. El Señor Jesucristo viene. No, bueno, pero por la duda voy a seguir estudiando. Por la duda voy a seguir trabajando, construyendo mi casa. Por las dudas, siempre por las dudas. Y eso es lo que hay que evitar. El por las dudas. De verdad que el Señor Jesucristo viene. Y ahora, el por las dudas ya también está acabando. No hay razón de ser ni forma de justificar absolutamente nada. Así que no debo perder el tiempo buscando la voluntad de Dios en las cosas terrenales, sino que buscaré la voluntad de Dios en aquellas cosas que me santifiquen, en aquellas que no produzcan pérdida de tiempo, que son como el dinero, la fuerza por el trabajo ajeno, sino aquellas que generen en el prójimo y en mí mismo una obra espiritual en Cristo. Cumplir la voluntad de Dios es amar al prójimo. Por eso predicamos el Evangelio, no por obligación, no porque queramos ganar algo. Predicamos el Evangelio porque amamos a las personas, pero hay que aprender a amar a las personas. Si hay algo que te está perturbando o alejándote del camino, apártate de ella. Escuchen, en este caso sí les digo, ustedes, su conciencia cristiana le debe estar diciendo con precisión qué son las cosas que le estorban día a día. Vuélvanse al camino. A veces, el hecho de que sigamos viendo el camino no significa que estemos caminando por él. Puede que nos estemos alejando. Y va a llegar un momento en que ni siquiera vamos a ver el camino de vuelta. Ahí sí vamos a estar en problema. Vuélvanse al camino. Lo que pueda en este mundo, lo haré según mis fuerzas humanas, según la capacidad. Pero si fuese aún, lo evitaría. Porque toda obra en la carne, toda obra en este mundo es vanidad y aflicción de espíritu. Las cosas cotidianas se hacen, se ajustan a las reglas del mundo. No las puedo someter. Lo que tengo que hacer es evitar que influyan, evitar que generen deseos, afán o ansiedad de mi carne. Al hacerlo, estaré dando más oportunidad al Espíritu Santo que obre en mi vida. Y tres cosas para agregar. Orar sin cesar, busquen la verdad, vivan la verdad. Al principio costará, pero practicarlo va a llevar resultados asombrosos. Este inútil que está aquí, después de 10 años, puede certificarlo. ¿Quieres vencer al mundo? Sigue la pisada de Jesús. Esto es una demanda, no una opción. Y aunque parezca duro e imposible, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice en Salmo 143, para terminar, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La paz del Señor Jesús.